Então, eu quero agradecer ao Werner aí, que é a pessoa que eu conheço, pelo convite aí para estar participando dessa conversa com vocês. Não sei se eu tento falar em espanhol, estou falando em português, meu espanhol não é muito bom. Vou falar em português, que eu acho que é mais tranquilo, tento falar devagar para que todos me entendam. Se houver alguma coisa que eu esteja falando aqui não seja mais difícil de compreender, me digam aí que eu tento explicar de outra forma, ou tento falar em espanhol. Acho que é mais fácil assim. Vou começar um pouco falando de como surge a educação no movimento, né? Depois explicar um pouco como é que é a base pedagógica e o debate atual que a gente está fazendo, o trabalho que a gente tem feito. E de algumas diferenças que existem também entre a educação e a formação dentro do movimento, e do porquê que separa essas duas coisas em determinados momentos da organização. O movimento surge em 1984, não sei se vocês conhecem um pouco da história do MST. E desde o início das primeiras ocupações, que elas acontecem ainda no período da ditadura militar, ainda não existia o MST, não havia sido fundado oficialmente, em 1980, organizando as comunidades fazendo estamos escutando bem? Sim, perfeito, Tiago. Tá bom, então, eu imaginei que a instituição dentro do movimento já faz primeiras ocupações que são ocupadas nos 70 e uma das garantias e do que deve fazer essa organização ela tem duas bases na sua vida. Tem a educação infantil, que era a condição para que todas as famílias estivessem na ocupação, no acampamento. Então você precisava dar um espaço educativo e a educação dos jovens em todos. A base, os camponeses, historicamente no Brasil, tiveram o direito à educação obrigada. Então a base do MST até hoje tem uma presença muito grande de analfabetos. A gente tem uma diferença de mais que o dobro de analfabetos no meio urbano para o meio rural do Brasil. Hoje, onde se concentra cerca de 50% dos analfabetos do país, vive no campo hoje, por exemplo, nos dias atuais. Nos anos 70 e nos 80, isso era pior ainda. Tiveram uma série de avanços e políticas que ajudaram a compensar essa história. Então, sobre esses dois aspectos, essas foram as primeiras experiências de educação no movimento. Quando eu falo de educação, eu estou pensando na educação formal, a escolarização. Surge junto com isso também, e esse movimento, o debate sobre a formação política, que ela acontece nos espaços formais de educação. Mas ela também acontece paralelo a isso, por outras demandas de formação de quadros, ou mesmo de formação técnica, onde vai se exigir uma formação política maior. Então, a base seria a educação infantil, e a concepção de que, além do direito à educação, toda a família, pensando na família lá dos anos 80, uma família tradicional, tivesse presente na luta pela. E para isso as crianças, ninhos, precisavam estar juntos. Portanto, precisavam pensar a escola. Continuo o meu filho, porque eu não tenho mais notícia. Estão me ouvindo, Ana? Sim, sim, perfeito. Vamos a sacar o vídeo nosso para que se veja melhor. Tá bem, tá bem. Sim, pero assim te podemos ver a vos. Tá, perfeito. Qualquer coisa me avisem aí que então sobre esses dois aspectos que surge a educação no movimento, né? E de início surge também a pauta da luta por escolas, né? Onde ela se encaixa dentro da lógica da Terra. Justamente em uma concepção ampliada da reforma agrária do MST, e a luta pela Terra, de que o assentamento, a conquista da Terra, não é só a Terra em si, mas ela em si, e é necessário toda uma... todos os outros aspectos que contemplem a vida humana, né? Sejam as artes, a cultura, a educação, o lazer. Então, a luta por escola, ela surge também colada a esse processo, né? Semana passada, agora, acabou quinta-feira, não sei se foi que dia, né? Encontro Nacional do CTRI. Uma das pautas principais do encontro ainda é, isso passados mais de 30 anos que o MST existe, a luta por escolas, pela construção de escolas no meio rural, no campo brasileiro, e o enfrentamento a esse processo que, entre 2000, dos anos 2000 para cá, vieram fechando a política pública brasileira, de liberal, de cortar gastos públicos, fechou mais de 45 mil escolas no meio rural brasileiro. A gente tinha, até o início do século XXI, mais escolas no campo na cidade. Óbvio, escolas menores, mas que estavam próximas às comunidades. Hoje, cerca de metade dessas escolas fechadas. Nós tínhamos perto de 100 mil escolas no campo. Hoje, a gente tem aí em torno de 55 mil escolas. A maioria dessas escolas fecharam, e os alunos são transportados para a cidade todos os dias. Então, essa pauta de construção de escolas, pela construção de escolas, ela nasce lá nos anos 80, e ela cada vez mais ela é mais atual e permanente. O nosso coletivo, como é que a gente se organiza? Para falar um pouquinho da origem, muito rápido, teria um outro exemplo para explorar, mas eu quero acelerar para ouvir vocês também, perguntas e dúvidas que vocês tema, tá. Iniciar esta conversa. ¿Quieren que vaya traduciendo, Victoria? ¿Querés ir traduciendo? ¿Vos vas escuchando y entendiendo? Yo sí, ¿usted no? Por eso, porque por ahí... Porque se pierden por ahí, porque el sonido encima es medio... Le aviso un toque. Mirá, Tiago. Acá hay una compa que puede traducir mejor porque... se te entiende, pero con la conexión a internet se va a veces como entrecortando. Entonces, si aguantás un minutito y traducen más o menos lo que fuiste diciendo. Bueno, desde acá lo que dijo más o menos en síntesis es que el movimiento existe desde el 84, que comenzaron con ocupaciones de tierra, que a la par de la, digamos, de la ocupación de tierra, cuando todavía no estaba creado el movimiento como tal, empezó también un debate sobre, bueno, la educación, que avanzaron en dos frentes, un frente de creación de escuelas, digamos, y un frente de disputa por la formación política, que fueron como en paralelo. Y que hasta ahora, hace poco, estuvieron en una discusión hasta el jueves pasado, también donde siguen ellos debatiendo, porque la política de los últimos años fue de cierre de escuelas rurales. Las escuelas rurales son cerca de 100.000, eran 100, ellos dicen escuelas del campo, eran cerca de 100.000 y hoy hay 55.000. Entonces hay una política de Estado de quitarle al campesinado, digamos, esas escuelas y trasladarlos, hacer que emigren a las ciudades a donde ellos puedan acceder a la educación formal. Y al mismo tiempo, creo que dijo que era una política constante del movimiento desde la década de los 80. ¿Escuchás ahí? ¿Qué hago? Que entre el 50 y el 80 la cantidad de analfabetos en Brasil era enorme, duplican los del campo a los de la ciudad y en un 50%, ¿no? Que eso, bueno, el movimiento, digamos, fue contrarrestante. No sé si alguna. Beleza. Aí vai. Sim, sim. Bom, vou explorar rápido assim também um pouco de como a gente se organiza internamente, né? Tanto o coletivo de educação quanto o próprio movimento. A gente tem uma estrutura onde existe uma direção nacional do movimento, que é composta por um homem e uma mulher de cada uma das províncias onde o MST está organizado. E existem nos estados essa mesma estrutura, de uma direção nas províncias, né? uma direção estadual, né? Bom, você sempre tentando ter a participação igual de homens e mulheres, né? É uma regra, mas não necessariamente tem que ser assim, mas a gente conseguiu avançar muito nesse aspecto. E a gente organiza a base, hoje, estão organizadas por brigadas. Um número X de famílias, um número X de famílias, compõe uma brigada. Né? Então, e essas brigadas têm aí uma coordenação, né? E uma estrutura que se reproduz internamente, que são os setores. O que, que são os setores para a gente entender dentro da educação também? Hola, aguanta un toque ahí, así traducen un poquito, Tiago. Ahí traduce. Está por una dirección nacional que está compuesta por la dirección de un hombre y una mujer, y esa misma estructura se reproduce en todos los estados del país, en todas las provincias. Entonces, en todas las provincias hay un líder hombre y una mujer. Y eso también, digamos, ellos son representantes estaduales de organización que se da a nivel municipal en brigadas. Esas brigadas tienen diferentes sectores, dentro de ellos está el sector de educación. Ahí va. E as brigadas se alternam com a família? Os setores que a gente tem, daí está a educação também, né? O setor de educação, é uma divisão de tarefas. Onde você tem quem vai cuidar daquele determinado aspecto. A gente tem o setor de produção, o setor de saúde, educação, comunicação, cultura, juventude e também coletivo. Coletivos menores ou que surgem ainda não se constituem como setores, enquanto tal. Essa estrutura, como estava falando, existe a nível nacional no Brasil todo. Então você tem um coletivo nacional de educação, composto pela participação de representantes de todas as províncias, dos coletivos estaduais. Por exemplo, hoje a gente faz uma ocupação, uma toma de terra. E para organizar aquelas famílias nessa ocupação, se organiza também os setores. Então vão ter pessoas responsáveis pela educação, pela saúde, pela produção daquele acampamento. Mais ou menos assim que se constitui o que a gente chama de organicidade do MST, essa forma organizativa interna do movimento, de divisão de tarefas e do trabalho. Ahí va, aguanta un segundo, así traducimos. Los sectores son educación, producción, salud, juventud, comunicación, entre otros, dijo, ¿no? Y ahí, ayúdenme, y de ahí, de los sectores, esos sectores son, es que ya tengo que salir un ratito y no quiero, los sectores también son un reflejo de lo que ocurre a nivel nacional. A nivel nacional también está la Comisión de Educación, que tiene esa misma representatividad de los estados al interior, salud, juventud y así. Al interior están entonces los colectivos, que los colectivos son como sectores en formación, y esos colectivos, dice él, que también tienen una cristalización micro, digamos, cuando ocupan, cuando se dan las ocupaciones en los asentamientos. Cuando ellos ocupan lugares, también hacen una división de tareas entre quienes se van a ocupar de la salud, de la educación, de juventud, de producción, de comunicación. Uh-huh. Ahí vamos. Nas ocupações, reproduz essa estrutura de uma forma que praticamente todas as pessoas que vão estar no acampamento vão ter uma tarefa, vão ser responsáveis por alguma atividade dentro do movimento, então vão compor desses coletivos aí nesse espaço. Isso que a gente chama de organicidade, a forma de organizar o acampamento e o MST. Um dos aspectos é para essa pedagogia também. Estou entrando na infância pedagógica, né, agora um pouco para a gente situar. Então, essa é uma dimensão. Essa dimensão organizativa, ela é ativa também. As pessoas que fazem parte têm tarefas, isso demanda de que elas estudem mais também. Mas não só isso, né? É para também a gente considera que são espaços formativos, participação na luta, né, processos de luta. Então, que é a base de um livro que talvez alguns de vocês conheçam, tem tradução em espanhol, da Roseli, da Pedagogia da MST. Que a base está nessa luta da organização do movimento, na forma como a gente se organiza. outra base muito forte de influência pedagógica, que acho que estaria até antes da forma de organizar um movimento aqui no Brasil, que está presente e muito forte em muitas organizações, é a educação popular, né? E a pedagogia de serviço. A influência soviética, principalmente, né? E também cubana, né? A experiência, principalmente dentro do campo. Aí vai, aí, pode aguantar um pouquinho. Entonces, lo que dijo hasta ahí era que además de las experiencias formales de educación que se dan cuando se ocupa un lugar y cada uno asume una tarea, que es una división de tareas a lo que ellos llaman organicidad, también se da otro proceso de formación que es en la propia lucha. Ellos entienden que en la ocupación de tierras y también en su propia dinámica organizativa hay un proceso de aprendizaje. Que de manera paralela en el campo y en la ciudad también se da la formación popular. Y algunos tienen que estudiar, por ejemplo, algunos los mandan a las universidades para formarse en determinada tarea que tienen que asumir para el movimiento. Y esto último que dijo, que están también entrando en la formación popular y en la formación socialista. Claro, de pedagogía socialista. Sí, ahí va. Entonces, esa influencia está presente, ¿no? Eu acho que a educação popular ela já vai atravessa no Brasil as organizações políticas aí, populares, pela forma com o método de trabalho de base, tudo mais, então vai ter essa influência, né? E a pedagogia socialista por estar buscando experiências que visavam a transformação da sociedade. Tinham isso como horizonte, né? A superação do capitalismo e debate com a educação. Então, buscar contra na União Soviética em Cuba, principalmente, de estudo e de exemplos de organização da escola, um dos processos formativos. Né? Só queria fazer um adendo, comentei lá no início, já que explicando, de por que, né, qual é que é eu acho que esse é um dos grandes diferenciais ter, pelo menos aqui no Brasil, quanto a outras organizações. Com exceção de algumas experiências de colônias anarquistas no início do século XX, né, de grandes que vieram para o Brasil, porque a fundação quanto à escolarização, não houve, dentro dos movimentos populares no Brasil, dentro das organizações políticas, alguém que discutisse a educação do ponto de vista da escolarização. 70% nas organizações populares, por exemplo, a pauta da educação enquanto reivindicação de um direito, mas não no nível de dizer como que é a escola, que tipo de escola a gente tem, como a escola deve se organizar, quais os princípios pedagógicos e filosóficos que essa escola tem que ter para atender aquele político que se organiza. Então, esse é um grande diferencial que vai marcar as outras organizações camponesas no Brasil, que vão se inspirar nessa discussão que o MS faz, que vai para a discussão de educação. Ataca, porque esto es un tema difícilmente. Ahí va. A ver, aguanta un toque. Están abordando la perspectiva de la pedagogía socialista, tomando como referencia la experiencia de la Unión Soviética por haber sido una experiencia concreta que superó los límites de la educación en el capitalismo. Entonces dice que están tomando algunas experiencias, que es el gran diferencial que quería agregar como, digamos, como pedagogía en el MST, de recuperar experiencias que llegaron a Brasil a inicios del siglo XX, ¿estoy bien? Sí. Dijo anarquistas. Sí. De los anarquistas. De colonias. Ahí va. Sí. Sí. Sí. Buenísimo. ¿Qué dijo de la organización popular? ¿De quién es? Sí. Colocar um pouco dessa diferença que existe. Por isso a gente tem, não que ela esteja separada, mas um setor de formação que pensa a formação política e um setor de educação. Que também discute formação política, óbvio, porque a escola não está desvinculada disso, mas esse então que vai discutir pensando o processo de escolarização. E as infantis, é o trabalho que até cursos nas universidades, de formação técnica e pública. Então, vão existir experiências dentro desse dessa história do MST, como, por exemplo, a escola itinerante, que eu posso explicar melhor um pouquinho como ela funciona, o próprio debate, que é a concepção e a educação do campo, que está relacionado a essa trajetória histórica da educação dentro do MST, esse diálogo com as outras ações portuguesas, não só o que é um exemplo, mas movimentos de luta pela terra e de organização de trabalhadores rurais no Brasil, né? E escolas de formação profissional que nós temos também, que são escolas do EVS, escolas públicas, e que a gente foi com base na pedagogia socialista, na educação, na concepção de educação e trabalho, né, dentro dessa perspectiva. Passo uma pausa. Sí, se fue igual la compa que traduce, así que todo bien. Si querés habla en portuñol, que todo bien. O sea, recién comentabas por un lado la educación del campo, ¿no? Y para las experiencias más de generales de escolarización, y por el otro lado la técnica profesional. Sí, sí. Pegando a educación del campo, vamos a hablar un poquito de esto. Va a hablar de la educación del campo, sí, como un eje. Hasta 1990, acá existía una concepción en la pedagogía que hablaba de educación rural, que es casi como una concepción que tenía el campo una forma donde no es tan necesario que se tenga un nivel de escolaridad más avanzado, o entonces que para el trabajo en el campo no es tan necesario la educación, porque es un trabajo laboral que no se usa tanto en el intelecto, entonces no es necesario tener un nivel de instrucción, de formación más avanzado. Por otro lado, y eso está ligado a una concepción y una visión de campo, un paradigma de cómo se mira el campo. Nosotros construimos, desde el debate de la reforma agraria, una otra concepción y un otro entendimiento de qué es el campo, de qué es un espacio no solo de trabajo, más de vida, de producción de humanidad. Entonces, a partir de eso y de las experiencias que construimos, llegamos a una construcción teórica, digamos así, de que hay un nuevo paradigma que surge, que es la educación del campo, que está ligada a esa concepción de lo que es el medio rural, de lo que es el campo, y directa ligada a essas experiências educativas que a MST começou e que outras organizações campesinas começaram também a fazer. Então, passa a falar de uma política de educação do campo, e que também não só não é uma coisa que é da MST, sino de todas as organizações campesinas de Brasil. Surge inspirada sobre la experiencia de MST, pero lo principal es que rompe con esa concepción de que en el campo no es necesario estudiar, que es un derecho de la gente, y a partir de eso empieza a se construir políticas específicas para la educación del campo, siempre teniendo en el horizonte ahí la garantización del derecho a la educación y también del respecto a las diferencias de la especificidad lo que es la vida en el campo y lo que tenemos o no interés en estudiar y necesidad para lo desarrollo ahí de las comunidades y todo eso. Entonces, eso resultó, por ejemplo, en tres, debate en 98, En el año de 2005, dentro del Ministerio de la Educación, con un poco de las políticas públicas, dentro del Ministerio es creado un grupo, dentro de un, no sé traducir ahora, dentro de una secretaría del Ministerio, se crea un espacio de la educación de fondo, que va a intentar que todas las provincias tengan eso, consideren eso, y eso va desde la política general hasta la producción de materiales didácticos específicos que consideren la vida de campo, todo eso. Eso es una cosa que resulta de esta experiencia histórica de la MST. Otra experiencia que tenemos aquí, que es muy distinta, son las escuelas itinerantes. Explicando un poco cómo es que funciona eso. Son escuelas que existen de educación básica, escuelas públicas, o sea, mantenidas por el Estado, y que están en los acampamientos. O assentamento é um território consolidado e aí se aplica com a escola, nunca vai sair dele. Um acampamento pode estar hoje em uma carretera, depois em uma toma de terra, em uma esquina, e para que os niños tenham o direito garantizado aí e possam estar juntos em uma luta, nós criamos isso que chamamos de escola itinerante. Não sei se se traduz para o itinerante. Sim, sim, itinerante. A escola que sigue andando com a gente aí por onde estén. Essa escola é organizada normalmente e é uma escola reconhecida por el Estado, não em todas as províncias brasileiras, mas é reconhecida, só pode funcionar con esto reconocimiento. Entonces, ella es ligada a una escuela base que llamamos así, donde se matriculan los niños, donde los maestros van a estar vinculados, pero ellos están haciendo el trabajo pedagógico aquí en un campamento o en una marcha, por ejemplo, más de los campamentos. Entonces, esa normalmente es una escuela básica, no tenemos un nivel más avanzado, son los primeros 9 años de educación, pero tenemos acá, la educación básica tiene lo que llamamos de fundamental y medio, después se va a la universidad. El fundamental son 9 años, y después el medio más de 3 años. Tenemos experiencias en una provincia de una escuela itinerante que atiende el nivel medio también, que se exige otra estructura y todo más. Entonces, esa es una experiencia muy distinta también y que marca nuestra historia y las experiencias educativas de la MST. Otra experiencia que me gustaría destacar era una política que dentro de esta concepción de educación del campo y que es resultado de la lucha, es una papelización por el Departamento del Estado ahí, que es responsable por la reforma agraria, que acá es un instituto que hace, se crea un programa que se llama PRONERA. Empezó PRONERA como para hacer alfabetización y escolarización de adultos y también la formación de maestros, sea de nivel de magisterio, fue creado, hasta la educación de nivel superior en cursos de pedagogía, por ejemplo. Hoy dentro de esa política tenemos cursos de formación de veterinarios, de cursos de derecho para la formación de abogados, cursos de maestros de historia, fotografía, sobre teremos dentro dessa parceria com as universidades e financiada por bem diversos cursos em várias áreas. Então, isso também é uma experiência muito interessante para situarmos acá. Outra que a mim me chama muita atenção são as experiências com a educação infantil. Não só porque hicimos agora o primeiro encontro que nos interrinha a nível nacional, depois me gostaria de enviar-lhes o manifesto que ele escreveu. É muito simples, mas foi escrito por eles. E essa organização, ela começa no início dos anos 90. Desde o início de educação, teníamos uma discussão, uma preocupação com os meninos, mas em 94, 94, empezam os encontros estaduais da Missão Terrinha, que tem uma semana, um período aqui em Brasil que tem um dia de los niños, que é como uma para o mercado, como Navidad ou como outras datas do dar regalos a la gente, hay un día de los niños, y en esa semana que se conmemora los días de los niños, hicimos una serie de actividades formativas, organizativas de los niños, teniendo la organización de los niños ahí como la grande cosa que empieza ahí, y se hacen, por ejemplo, toma de alcaldías, de prefecturas, os meninos vão aí até o alcalde de la ciudad para reivindicar seus direitos, ou então, em uma província, vão falar com o governador, o secretário de educação de la província, então, fazem uma marcha, ocupam as oficinas de educação do Estado, para que reivindiquem seu direito à educação. Então, começa ali com essa perspectiva de encontros estaduais de Sintaquinha, tentando romper um pouco com essa data de que só os regalos, e se teremos luta também por os direitos. E se empenha, bueno, como há mais de 20 anos isso, e agora, recém, que hicimos o primeiro encontro nacional de los indígenas. Sempre tendo isso, espaço de formação, de los niños puedan aprender, pero jugar também, pero tendo espaço lúdico para que brinquem, que jueguen, e também para que reivindiquem seus direitos. Então, um espaço de formação, de lugar e de luta, e protagonizado por eles. Obviamente que temos intencionalidade com eles, que não são os meninos somente que fazem tudo isso, é uma preocupação de toda a organização fazer isso, mas é quanto mais conseguimos avançar em uma organização que tem um princípio pedagógico presente em nossas escolas, isso é o que temos um horizonte aí para que nesses espaços de formação. Não sei se entram em outras experiências. Assim, só vou falar então um pouco. Temos uma que é a primeira escola e funciona até hoje, de formação técnica. Aliás, creio que as duas temos mais claro e mais arreglado o que é a pedagogia socialista, a educação para e pelo trabalho e de experiência consolidada do que é nossa concepção pedagógica. Assim, temos muitas escolas de educação básica, mas essa é uma escola de formação técnica, que se chama Instituto de Educação Josué de Castro, que foi um grande pensador brasileiro, aí, esse é o nome, e aí se fazem cursos de formação em administração de cooperativas, cursos de pedagogía, también hubo cursos de maestría en historia y en salud comunitaria y comunicación comunitaria. Y ahí hay una fuerte presencia, porque miro más, yo vivo allá, conozco bien las experiencias, lo que son los principios de la pedagogía socialista, ¿no? Principalmente del aspecto de la autoorganización de los estudiantes. Es una escuela que es mantida por el trabajo de los estudiantes que viven allí. Entonces, hay gente de Brasil todo que va para esta escuela para hacer sus cursos. Y los estudiantes tienen como una cooperativa donde van a trabajar para mantener la escuela, para mantener sus gastos ahí en la escuela. Entonces, hacen la formación técnica, política en las clases ahí, pero hacen también trabajos productivos para mantener la escuela ahí. Entonces, esto es un principio del trabajo, a la educación del trabajo que es presente. Otro es lo propio, lo que llamamos de trabajo necesario para mantener la escuela. Y son como que van desde el preparo de la comida, la limpieza de los espacios pedagógicos de donde viven en la escuela. Entonces, ahí es una gran experiencia que tenemos de organización y de autogestión del espacio educativo. Y eso es una escuela técnica. Así tenemos, por ejemplo, hoy creo que es la experiencia que quizá algunos de ustedes ya escucharon, que es la escuela Flores Fernández. Esa escuela ya es de formación política, es una gran escuela que tenemos también y que toma de esa experiencia, de otra escuela ahí, esa parte de la autoorganización, del autoservicio, sí, sería como la autogestión, pero del... Sí. Porque ahí también se cocinan, cultivan, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, mucha parte de lo que se come ahí... Autoabastecimiento sería, o algo así. Sí, sí. Se produce en la escuela parte de los alimentos, otra parte de los campamentos, de asentamiento, los profesores, los maestros que administran clases ahí son como militantes que están en la universidad o están en otro instituto y van a dar no de forma voluntaria, más de forma comprometida. Y toda la gestión de la escuela, el trabajo necesario para su mantener, es hecho por quien está, sea en curso, sea en la reunión. Entonces, esto resulta un poco de experiencia que hicimos aquí, que combina la educación popular, la pedagogía socialista y la pedagogía del MST, de UTSI. Es que expresan de esa forma, esas. No sé si exploro más cosas, creo que ya hablé mucho. No sé si tengo el momento de preguntar un poco más. Sí, buenísimo, Tiago. Voy a hacer unas preguntas y ahí sigo. Dale, dale, buenísimo. Sí, muy claro. No sé, ahí que. Que, si quieren que preguntemos algo. Habíamos hecho tres. Teníamos tres, ¿no? Creo que dos o tres. No había tres. Algo comentó de lo del Estado. La temporalidad, ¿eh? Lo del relevo. No, una cosa que conversábamos antes era el tema del relevo generacional. Es decir, cómo lograr una formación para que las nuevas generaciones puedan asumir protagonismo, pero no solo en un futuro remoto, cuando sean entre comillas más grandes, sino en el presente, ¿no? Es decir, cómo trabajan el tema del relevo, pero no en una clave y de la participación o el protagonismo, ¿no? De la juventud, por ejemplo, o de los adolescentes. Y los niños y niñas, vos contaste un poco más en ese caso, pero... Bueno, hablo de eso y se me va. Claro, y después si querés te preguntamos alguna cosita más. Bueno, hace como... Creo que es el tema generacional cualquier generación política es difícil de trabajar porque es... son grabaciones diferentes, son una cosa que tampoco se transmite a los jóvenes, pero se construye. Nosotros no tenemos hasta el 20 de año 2000 un sector de juventud. Entonces se empieza a construir, se descubre eso, se cree. Sector la media de educación viejo y masculino, media de edad en el campo crece mucho, o sea, la juventud no tiene ganas de quedar ahí por dos motivos. El principal es estar a salir del campo para estudiar y después no regresa, pero también porque ahí no se tienen condiciones de acceso a otro espacio cultural, otras cosas relacionadas al mundo, se queda casi como lejano de la sociedad. Entonces esa es una cuestión. Y ese debate generacional empieza. Entonces, por eso, por otra cuestión, es la participación de la juventud ahí dentro de los espacios políticos del MST. Por ejemplo, hablaba de la dirección, hay siempre un hombre y una mujer de las provincias que son representantes de ahí, pero hay también representantes de los sectores en la dirección. Entonces, quien es representante de la educación hace parte de la dirección, así como quien es del colectivo de juventud, también está en la dirección del movimiento. Eso empieza a cambiar, como hablaba, desde 2000 para acá, el año 2000. Entonces, se crea un colectivo de juventud, con toda esa estructura de los sectores del movimiento, empieza a tener esa discusión sobre la sucesión de la tierra, pero también de la participación en los espacios políticos de toma de decisiones. Ahora, como dentro de una semana, empieza un gran campamento de los jóvenes del MST. Es un campamento nacional que va a acontecer cerquita de la capital de Brasil. Tuvimos ahí hace pocos días el encuentro de Cintia Rinha, que tendrá esto de juventud ahí, el encuentro nacional, el campamento, y después una gran marcha que haremos hasta la capital, que de ahí es de toda la organización. Pero es un debate muy difícil. Hoy, por ejemplo, creo que eso se percibe así propiamente en la dirección del MST. Si usted va a una reunión de la dirección nacional, donde estarían los más importantes, digamos así, o en la coordinación nacional del movimiento, se percibe, se puede mirar que la media de edad tiene bajado. Entonces hay un partido participación mayor la juventud en los espacios de toma de decisiones, de todo eso. Y un poco que brinco, jugamos aquí con los mayores, ¿no? Más viejos, cuando empezaron el MST hasta 30 y pocos años, eran todos jóvenes, ¿no? Y hoy están viejos. Entonces, ellos tienen esa concepción también de la importancia de la participación de la juventud. Y creo que tenemos avanzado un poco más. Pero no es una cuestión simple y fácil, ¿no? Usted cristaliza espacios de poder y hay y la forma organizativa del movimiento lo privilegia, por ejemplo, que jóvenes participen directamente, pero se está construyendo y avanzando bastante en ese tema ahí, hace como 15 años ahí, y se puede mirar que ya hay una juventud, por ejemplo, yo estoy ubicado hoy en São Paulo, donde tenemos la Secretaría Nacional, la Oficina Nacional de la ¿Oficina? No. Sí, oficina. ¿Me escucha? Sí, sí, que oficina, está bien. Sí, a ver. Ahí, sí, sí, te escuchamos. Por ejemplo, ahí donde yo estoy trabajando, que es el espacio principal de movimientos, de la estructura tierna, ¿no? Porque es la Secretaría Nacional, hay una presencia enorme de jóvenes, de personas hasta 30 años, ¿no? Entonces, así como están los mayores del movimiento, ahí también metidos. Pero la mitad de la gente que está ahí tiene niños de 30 años, por ejemplo. Entonces, se puede perceber cómo tienen participación en el tema. Es una cuestión ahí que se relaciona mucho. Nos tenemos entre el colectivo de juventud y de educación una proximidad muy grande. Tanto por la organización del derecho a la educación, que es una falta de los jóvenes siempre, ¿eh? Más también por pensar que es un derecho del joven tener donde vive, en la tierra, en el asentamiento, la escuela, el espacio formativo y también la escuela funcional, la participación en autoorganización de los jóvenes. Entonces, hicimos ya diversos debates, por ejemplo, si sería necesario pues una organización estudiantil de los jóvenes del MST, como hay otras acá, ligadas a partidos políticos y todo eso. Y decimos, no, eso es una cosa que tiene una lógica específica del movimiento estudiantil, ¿eh? Y que nosotros tenemos un otro acúmulo, lo que sería mejor o peor que el movimiento estudiantil, pero no está ligado directamente a la escuela, a la educación, sea en nivel superior de universidad, o sea la escuela básica de organización de la juventud. La escuela puede ayudar en eso, creando colectivos ahí dentro de la escuela de niños, de los jóvenes, haciendo actividades políticas, pero es más allá de lo que es el movimiento estudiantil acá. Es una organización de jóvenes dentro del MST y que va también a discutir nuestra pauta, participar de la toma de decisiones y hacer. Se hace mucha experiencia, por ejemplo, hoy con esos colectivos de juventud, de agitación y propaganda, de otras formas de expresión y lucha política, que van desde el teatro, el teatro de oprimido, hasta, no sé si digo técnicas, porque no es solo eso, más de agitación y propaganda, cuando hicimos movilizaciones, siempre la juventud que va en la dianteira, a frente, por ejemplo, haciendo el diálogo con la sociedad por diversas formas. Entonces, creo que avanzamos mucho, pero tenemos también dificultades en eso, el tema de la participación de la juventud ahí, que tiene que ser debatida constantemente, ¿no? Perfecto. No sé si... Sí, sí, perfecto, espectacular. Que no sé, alguna otra la habíamos pensado, por el horario también fijémonos, pobre. Estamos. No, habíamos. charlado también el tema de la temporalidad, ¿no? De los tiempos, de cómo a veces en las ciudades se nos imponen otros tiempos que son muy distintos al de las comunidades o al de los espacios rurales, ¿no? Cómo manejan las temporalidades en la construcción, sabiendo que por ahí es más a largo plazo, con algunos tiempos que a veces impone el Estado o que impone la agenda, digamos, hegemónica o... Bueno, eso, ¿cómo manejar esos tiempos? Bueno, creo que tenemos dos cosas sí, que son importantes para destacar. Una es, por ejemplo, en las escuelas básicas, que son escuelas públicas, que son los asentamientos, que es respetar, entender eso como una cuestión cultural, el trabajo en el campo, por lo mismo en lo campesinato, en las comunidades organizadas, hay una que está completamente alienada, creo que Francisco. Un niño ganha un regalo de un tío, un chanchito, y eso es, ello va a crear este chanchito y va a se alimentar de ello. Entonces, este aspecto del trabajo está presente en la vida como expresión cultural también. Entonces, hay que respetar esos tiempos. La escuela, por ejemplo, tiene que respetar el tiempo de cosecha. Bueno, no es cuestión de un trabajo, pero esos principios del trabajo, de la necesidad de sobrevivir, están presentes. Entonces, la escuela tiene que intentar respetar eso, tener en consideración el tiempo de cosecha, de siembra. Y hay experiencias que se respecta a eso y para que tenemos una diferencia muy grande de organización en las escuelas en Brasil todo. Pero esa es una cuestión de la temporalidad que creo que está ligada a eso. Otra cuestión, por ejemplo, es cómo nosotros organizamos nuestros cursos formales. Y también estos cursos que hablaban de formación técnica y cursos en las universidades. Tenemos aquí una influencia fuerte de la pedagogía de alternancia, que nosotros hicimos en movimiento un poco diferente, pero que bebe ahí en esta fuente de alternancia. Tiempo educativo, un curso. Por ejemplo, hay un curso de pedagogía. En una universidad, usted tiene un semestre entero, mitad de un año, nuestro curso va a durar como 50, 300 días. Entonces, tiene una organización temporal distinta ahí. Tenemos dentro de esos tiempos educativos dos grandes, que son el tiempo escuela, que sería la cuestión de la universidad, una escuela técnica, y el tiempo comunidad, que cuando van a hacer trabajos, van a empezar a hacer cosas relacionadas a lo que están estudiando, cuando están en sus comunidades, en sus tareas que eventualmente ya desarrollan en sus comunidades, en sus colectivos. Por ejemplo, yo voy hoy a hacer un curso de pedagogía, que soy un colectivo de educación. Estoy en las clases ahí. Un tiempo escuela, que decimos así, y después en tiempo comunidad voy a estar metido en un colectivo de educación o una escuela, sea en un asentamiento, un campamento, haciendo actividades pedagógicas, organizando el colectivo de educación. Esos son dos grandes tiempos educativos que tenemos. Por ejemplo, ahí hay una diferenciación en tiempo escuela que son otros tipos educativos que existem aí. Aí, por exemplo, essa organicidade que falava da NCT, que é uma intencionalidade pedagógica forte que temos. Então, uma turma de pedagogia, uma turma de maestria em história, formou um grupo coletivo, não? E dentro deles tem núcleos. Esses núcleos, cada um tem uma coordenação, y tiene tiempo para reunirse, sea para estudiar Entonces, por ejemplo, por la mañana tengo clases de las 8 hasta el mediodía. Las 6 y media hasta las 7 es el desayuno, de las 7 hasta las 8 es un tiempo de estudio, donde vamos o estudiar algo propio del curso que es necesario, de una demanda de un maestro que está ministrando clase, o entonces otra cosa que la persona decidió que iba a estudiar para profundizar. Entonces hay un tiempo educativo, hay otros tiempos de trabajo en un curso que son considerados formativos también. Entonces se limpia las viviendas, en los otros espacios donde están viviendo en ese periodo de tiempo escolar. Entonces esa organización de los núcleos y dentro de la propuesta pedagógica de esos cursos formales que tenemos, tiene una serie de tiempos educativos, ¿eh?, que no son necesariamente con, dentro de las clases, ¿eh?, con maestro ahí. Hay espacios pedagógicos, educativos, tiempos educativos que están relacionados a la organización de una turma de curso, por ejemplo. No sé si conseguí explicar un poco de cómo se lidia con nuestro país en su espacio. Sí, sí. Pensábamos también a nivel más general los tiempos, ¿no? A nivel, por ejemplo, en términos políticos, ¿no? Es decir, una cosa es a la temporalidad electoral y otra cosa es la temporalidad de la construcción de una organización que lleva décadas, como en el caso de ustedes, ¿no? Es decir, a veces pueden confluir y a veces pueden entrar en tensión esas temporalidades y lo que imponen, ¿no? Pero bueno, no te queríamos sacar más tiempo. No sé si quieren, había ahí una preguntita más, pero por el horario, por el tiempo, ¿viste? No. vos decías, Emilio, ahí que había algo más anotado, que era lo de las elecciones y el poder. Y después el tema del poder, ¿no? O sea, cómo pensar el poder como poder popular o como poder hacer, como construcción colectiva, con el poder como dominación, cómo también entra en tensión ahí o cómo lo articulan. Es el tema que era mucha polémica. Creo que, pero que el movimiento nunca se intentó o que fue de estar metido, por ejemplo, en la política. Sí. Pues, pensando en dentro de un mes empiezan las elecciones para presidente, senadores, diputados federales, gobernadores y diputados estaduales. Nosotros siempre tenemos una autonomía muy fuerte, tanto de los partidos políticos de izquierda cuanto de la iglesia. Pero surgimos también de esas experiencias que hablaban en los años 80 y de una gran confluencia de la izquierda brasileña. Entonces, no hay como una cosa de otra cosa como el partido político o los campos progresistas de la iglesia, por ejemplo. Pero están siempre en diálogo, siempre haciendo cosas juntos, pero cada uno teniendo su autonomía. Creo que eso, determinados momentos, es más fuerte, otros menos. Entonces, depende mucho de la conjuntura política que el país está viviendo. Ahora, desde el golpe en 2015, empezamos a hacer muchas actividades contra el golpe, por ejemplo, y hoy, por ejemplo, el MST hace una defensa del presidente Lula, que está encarcelado, mucho más fuerte do que el propio partido de ellos. ¿Quién está defendiendo ellos? Básicamente, el MST y otras organizaciones vecinas y el partido, no que no está haciendo nada, pero no hace movilizaciones populares para defensa de esta figura política importante de Brasil. Esto no significa que apoyamos condicionalmente lo que fue su gobierno y que creamos que por ahí se resuelven todas las tradiciones de la sociedad. Lo contrario. Pero tenemos clareza de que estamos en un mismo campo, pensando en que la brasileña, el campo progresista ahí, de forma más ampliada, teniendo también cada organización su estrategia y táctica definida, ¿no? Entonces, no dejamos de hacer críticas a todo lo que fueran los gobiernos más recientes ahí de los trabajadores, pero también sabemos que tenemos la responsabilidad de una organización del tamaño del MST, de que muchas veces una crítica que se hace, un posicionamiento, va a alimentar justamente el campo más conservador de derechos. Entonces, hay que siempre estar regulando esto, mirando muy bien cómo va a se posicionar también en su campo, que tiene impacto en la política formal, vamos a decir así, el país. No sé si es un poco eso, ¿no? Porque. Sí. Y ahora estamos metidos en eso, en el tema de las elecciones. Ahí se para casi toda la política del país, pues empiezan las elecciones y toda la discusión va a pasar por ahí. Hay acá un fenómeno pasando que un crecimiento muy fuerte de un tipo muy conservador, es un militar, por ejemplo, para que tengan, consigan mirar un poco más, y que pone miedo incluso en los liberales acá, por su posicionamiento, por las cosas que dice, y todo eso. Entonces, hay una ascensión de un tipo de fascismo en la política y que no se miraba que era un campo pequeño así. Entonces eso tiene generado mucha predicción de lo que va a acontecer en la próxima elección. Eso tipo está creciendo en las pesquisas electorales, así como Lula, que está encarcelado y tenido de concorrer a la elección, pues está encarcelado también, está casi 40% en pesquisas electorales ahí. Y el campo, el centro, vamos a poner esos grandes polos ahí de la izquierda, más ampliado así, no de una izquierda clásica, así, un campo progresista, popular, digamos así, donde se están los partidos de la izquierda, y un campo donde están los ultraconservadores. El campo del medio ahí, centro más a derecha, pero no tan conservadores, liberales, sociales, democráticos, no saben lo que hacer. Fue quien empezó el golpe en Brasil y ahora está ahí mirando todo y no sabe cómo resolver lo que hicieron con el golpe. Pues perder espacio, la población no percibe que lo que aconteció, no tienen crédito político, tampoco un hombre que sintetice y canalice, sea un dirigente para que puedan tener posibilidad de ganar las elecciones. Pero está todo abierto ahí, no se sabe lo que va a acontecer en ese tema ahí en Brasil. Pero que es cedo para hablar de cualquier cosa y que tenemos mucho, un periodo como de 3 meses y 4 meses hasta las elecciones, y hay mucho para acontecer, desde el tiempo que Lula puede ser candidato o no, y si ello va a tener poder de transferencia de votos a un otro candidato indicado por el Partido de Trabajadores, sea del PT, sea de otro partido que va a apoyar, todo eso ainda está se arrancando y se definiendo. Es difícil afirmar algo ahora, está muy, muy diferente. Es como la primera dimensión de esa fase de democracia que vivimos de 1989. Entonces, están abiertas todas las posibilidades, ¿no? Entonces, hay un campo computador fuerte, la gente está, no está tan fragmentada, pero también no tiene nombres de gran dispersión en Brasil, y la esperanza máxima está en eso de una figura populista que ha hecho un gobierno progresista con muchas contradicciones, y nos presentan otros nombres ahí como alternativa a ese proceso. Aunque eso surge este tipo conservador en un momento donde toda la política brasileña está fragilizada, donde el poder judiciario empezó a hacer una cazada ahí, una limpieza de la política. Entonces es un periodo muy, muy delicado para comprender y entender. Pero se judicializó la política brasileña, los medios de comunicación tienen un poder tremendo, y también no saben lo que hacer, porque a ellos también no gustan ese tipo ultraconservador, pero están abiertas las posibilidades ahí. Creo que no tenemos como buenas perspectivas por la frente, ¿no? Tenemos que estar preparados para seguir haciendo nuestra lucha, y creo que eso es el principal, no solo para el MST, sino para los trabajadores brasileños, seguir realizando lo que siempre hicimos. No ajenos a política, no hay como separar una cosa de otra, pero prontos para la batalla, para la pelea, y para que podamos seguir organizando los trabajadores. Buenísimo, Thiago. ¿Ahí nos escuchás? Sí. Bueno, che, mil gracias. Nada, estaría buenísimo seguir conversando. Pero bueno, lo dejamos seguramente para otro momento. Ojalá que podamos charlar personalmente. Ahí que te decía ayer lo de noviembre, en una de esas, si hay posibilidad de que andes por acá. O seguramente que anden también otros compas de ahí del MST, y para darle continuidad también al encuentro. Certo. Bueno, un abrazo a todos ahí, que puedan contar con nosotros ahí. Voy a ver algunos materiales también para enviar a ustedes, que tienen cosas para estudiar un poco más sobre la pedagogía de la educación, otra cosa, la política. Hay muchos materiales, pesquisas hechas. Que puede tener para leer, entonces sí, bueno, sí, debate desde otros movimientos aquí con nosotros, yo personalmente espero que tengan conseguido hacer entender o colocar las cuestiones ahí para que se queden más curiosos sobre la educación en MST, sobre lo que hicimos ahí. Espero que tenga sido provechoso mi participación ahí con el grupo ahí que está estudiando y haciendo formación, ¿no? Sí, buenísimo, Thiago. Después te escribo y para que nos compartas algunos materiales. Sí. Como para socializar y también poder profundizar ahí en la experiencia específicamente educativa del MST. Así que se entendió perfecto. Buenísimo, gracias por ahí, por convidar un poco de la experiencia y de todo lo que están haciendo allá. Cierto. Gracias por la participación, por estar participando. Dale, buenísimo. Gracias. Ahí, muchas gracias. Gracias. Un abrazo enorme. Chao, chao, abrazo, fuerza. Nos vemos. Chao.